La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Bienvenidos nuevamente a su programa de radio Modulor. En esta ocasión tenemos un invitado muy, muy profesional. Ahorita vamos a hablar con él. Y un saludo, como siempre, a Eduardo Dirac. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Alex. Iniciando la semana, haciendo digestión del foro de movilidad que sucedió la semana pasada. Entonces también va a ser un tema del cual queremos platicar. Temas de ciudad, temas de interés público, temas de urbanismo, temas de, pues bueno, todo lo relacionado con, incluso con la ciudad de Puebla, ¿no? Y bueno, el invitado de hoy, pues se los presento, es Armando Reyes. Armando, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, muchas gracias por la invitación. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Y pues arrancando, ¿no? Pues si quieres, pues tú, mi Alex, que lo conoces bien de tiempo atrás, entonces, pues, adelante. Así es, bueno, pues quería comentar algo, compartir algo con ustedes. Fíjense que cuando yo estaba todavía en inicios de la universidad, hablé con el arquitecto Armando Reyes Oliver, que es el papá de Armando Reyes Vázquez, un gran arquitecto Armando. Quería participar en su despacho con prácticas profesionales, bueno, por lo menos practicar, no conocía nada del medio. Entonces, el arquitecto Armando siempre ha tenido esa sensibilidad por dar la oportunidad a los jóvenes de entrar a practicar, aunque no sepan absolutamente nada, ahí aprenden, y tiene una filosofía muy padre de que a él le dieron el apoyo cuando estaba en la universidad también para aprender. Y bueno, pues Armando Reyes también tiene también esa misma filosofía, y desde siempre ha también colaborado con gente muy joven. Armando, cuando yo estaba ahí en la empresa en un verano, estaba en su tesis de licenciatura, él estudió en la UDLA, y como siempre manejaba proyectos innovadores. Después de ahí se fue a una maestría. ¿A dónde, mi Armando? Estuve en Londres, en la escuela, se llama el Bartlett, es la escuela de arquitectura del University College London. Y la maestría fue una maestría en Architectural Design, específicamente diseño prácticamente. Claro, y bueno, esa, creo que tu tesis fue sobre un mercado, ¿verdad? Sí, la tesis se trataba de espacios públicos que se transformaban. Hablaba más bien de el director de la maestría, y mis asesores de la tesis fueron Peter Cook y Dennis Crompton del grupo Archigram, estos arquitectos que fueron muy famosos en los 60s, 70s por este fanzine llamado Archigram, y hablaban sobre todo de la arquitectura experimental, cómo a través de estos montajes y collage hablaban de nuevas ideas con respecto a la ciudad. Entonces, un poco sobre ese sentido, retomé estas ideas y se eran aplicar, ese es un espacio público, pero ya especulando un poco sobre nuevas tecnologías. Que Peter Cook viene al Arquine como una o dos semanas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí está buenísimo. Ya se interrumpió aquí el largo intro de Alex, pero bueno, está muy bien. Sí, y yo también recuerdo la tesis de Armando por el congreso que hubo aquí en la Ibero. Y sí recuerdo el que nos hablaba así como de los morphing spaces, ¿no? Así es, ese era el tema. Y era en un barrio en Camden, ¿no? En así Londres. Es. Y bueno, pues sí, era como que muy atractivo todo el lenguaje visual, ¿no? Todas esas imágenes que se mueven y los espacios que van cambiando, ¿no? Pues síguele, mi Alex, ¿no? No, pues sobre eso era el tema. Yo recuerdo mucho ese día yo creo que era de las primeras conferencias que daba recién llegado de la maestría. Bueno, Cuauhtémoc Orozco, que muchos lo conocerán, fascinado con Armando, retomando tus ideas por la parte visual. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste allá? Después de la licenciatura aquí, llegas a la maestría en Londres. Normalmente la preparación en las escuelas de arquitectura en México es muy diferente a las escuelas de arquitectura en otras partes del mundo, no específicamente Europa o Estados Unidos, es diferente. Yo creo que en Europa todavía es más diferente, porque en Estados Unidos todavía están muy forzados por los reglamentos, y a veces es un poco cartonada la arquitectura. Pero en Inglaterra, por ejemplo, en esa escuela en específico, en el Bartlett, el acercamiento era completamente experimental. Entonces, las herramientas que te dan la Escuela de Arquitectura en México Te sirven de poco o nada a lo que te llegas a enfrentar en términos del discurso, en términos de teoría y también en términos de herramientas digitales. Aquí yo me acuerdo cuando estaba en arquitectura, yo era de los pocos que usaba 3D, por ejemplo, o sabía hacer una pequeña animación, que obviamente animaciones de esos tiempos que eran horribles, ¿no? Y yo era de los pocos que sabía hacer eso, y yo cuando estaba en la licenciatura me fui un año de intercambio a Nottingham, igual a Inglaterra, y de entrada ahí tomé algunas otras herramientas que no me habían dado aquí en la universidad, pero todavía la maestría fue el golpe todavía mucho más fuerte, porque nosotros manejábamos dos o tres programas, y la gente con la que yo compartía la maestría, manejaban 5, 6, 7, 8 programas. La otra parte interesante es que ese tipo de programas son de mucha demanda, no son de tanto prestigio, por ejemplo, en México, pero son de mucha demanda en Europa y en Asia. Entonces, los estudiantes que llegaban específicamente a esa maestría ya habían trabajado en oficinas grandes o ya habían sido docentes, aunque eran jóvenes la mayoría. Entonces, hay como un gran hueco en la formación entre lo que te enseñan aquí y lo que vas a aprender allá. Entonces, sí hay un periodo como de colchón de aprendizaje de unos 3 o 4 meses en que uno está rayando por tratar de alcanzar a estar a la par de la gente con la que estás. Porque puedes hablar, puedes tener, digamos, tienes las ideas, puedes tener ciertas como intenciones o búsquedas o lo que sea, pero ya los recursos teóricos y la forma de representarlos sí cuesta mucho trabajo. Por lo menos a mí me costó mucho trabajo como llegar al nivel, y a la mayoría de los estudiantes latinoamericanos sí hay un hueco. Por otra parte, tienes otro bagaje en términos de la problemática, entonces eso te ayuda como a alimentar tu discurso de otras cosas que los estudiantes europeos no tienen por el tipo de, digamos, vida a la que han estado expuestos. El tipo de problemáticas son un poco, bueno, más bien son diferentes. Y la problemática, por ejemplo, en México es mucho más compleja, tiene mucho más, es mucho más compleja, tal cual. Entonces, eso te ayuda a poder ver las cosas de una perspectiva diferente. Entonces, eventualmente, esa experiencia del arquitecto latinoamericano acaba de alimentar el discurso ya tecnologizado y demás de la escuela de arquitectura europea. Entonces, al fin, ya como a la mitad, que logras como hacer ese clic y acabas como de amalgamar esas dos cosas y ya tienes los recursos teóricos y técnicos, ya tienes la oportunidad como de realmente dar como el siguiente paso y ya tratar de hacer una aportación en términos de tu formación personal o de investigación o de lo que sea, ¿no? Oye, Armando, también, por ejemplo, yo como recién egresado, por ejemplo, a mí me inquieta cómo estuvo el tema de la elección, de por qué Londres, por qué esa universidad. A mí cuando me dicen Londres, pues yo pienso en la AA, ¿no? En el Architectural Association, pero ¿cómo está el...? Bueno, porque es la que suena, sí, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Entonces, que nos platiques cómo estuvo, ¿no? Esa elección, porque ahí los programas, ¿no? Fueron los atractivos y los que te dijeron, no, pues sí, va por acá, o el mismo intercambio. Exactamente. Yo creo que la mitad de la maestría es a dónde te vas a hacer la maestría. Aunque el programa en la universidad sea muy bueno, la otra mitad de la experiencia de dónde está la universidad es muy importante. Entonces, cuando yo me fui de intercambio a Nottingham, prácticamente, pues una tercera parte de los fines de semana que estuve en Nottingham está como a 2 horas y media de Londres. Yo iba a Londres a tomar cursos, a ver exposiciones, a ver cosas, porque la vida cultural en términos generales es muy rica. Es una de las capitales culturales del mundo, en donde realmente, si algo va a pasar, muchas veces pasa primero en Londres o en Barcelona o en algunos otros puntos. Entonces, la elección de la ciudad ya estaba acomodada a la hora de decir, claro, qué maestría quiero, qué tipo de cultura me quiero encontrar, qué tipo de ideas me quiero encontrar. Bueno, Londres, ¿no? Entonces, en Londres estaban las dos opciones, la AA y estaba el Bartlett. La diferencia del Bartlett, es una escuela que es de las primeras escuelas de arquitectura en Inglaterra, creo que es la tercera escuela de arquitectura en Inglaterra, y durante muchos años tuvo la tradición de arquitectura clásica, tal cual. Y aproximadamente, bueno, cuando yo llegué, Peter Cook llevaba unos 6 o 7 años ahí, digamos, tuvo un bajón y Peter Cook la retomó, digamos, lo trajeron específicamente para subir el programa. Entonces, lo subió mucho, era un momento como de mucho prestigio. Hay un ranking de qué hace el gobierno y del Reino Unido para los tipos de maestrías, y esta maestría estaba rankeada encima de algunas maestrías de la AA. Por otra parte, en a mí me interesaba trabajar con espacios transformables, me interesaba trabajar con algo experimental. Y ese año, además, fue el año que le dieron a Archigram la medalla de oro del RIBA, que es la sesión de arquitectos ingleses, ¿no? Uh-huh. Bueno, británicos. Uh-huh. Entonces, ese año como que se confluían muchas cosas sobre la figura de Peter Cook. Claro. Entonces, eso fue como el factor decisivo en términos. ¿Era eso o era el DRL? En el doble hay varias maestrías. Ajá. Y estaba, las que me llamaron la atención eran el MTech, que es Emerging Technologies, y la de el DRL, que es Design Response Laboratory o algo así se llama, y estaba esta que era de arquitectura, de diseño en general, pero que podías retomar los puntos que tú quisieras. Entonces, finalmente pesó más como el factor Peter Cook. Dije, bueno, pues me voy para allá y a ver qué sucede. Y realmente creo que fue una buena decisión en términos de lo que pasó ese año. También ese año fue el año en que Peter Cook estaba construyendo el Kunsthaus en Graz. Uh-huh. Como vaca volteada, como de burbujas, sí, exactamente. Uh-huh. Entonces, todo ese año él estuvo retroalimentándonos a nosotros de qué estaba pasando con la obra, qué había, qué pros, qué contras. Ese mismo año fue, desde los 70 nos hacía un rally de Archigram, entonces hizo el rally de Archigram, y por ser el grupo de Peter Cook hubo hubo unas conferencias como de muchísima gente, uh-huh. en donde vinieron así Zaha Hadid y Will Alsop y Tom Main, y fueron así puros personajes así enormes, pero aparte nosotros nos tocó tener como sesiones más en pequeñito con gente como Cass Osterhuis o algunas otras figuras no tan famosas. O que estaban en elección, exactamente, ¿no? Y tuvimos como pequeños seminarios con ellos por esa situación. Entonces, realmente fue como el punto en específico donde estaba pasando eso, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo que pesó finalmente. Y a mí lo que me interesaba era, yo lo que quería era diseño y quería lo experimental. Porque yo ya tenía, como bien decía aquí Alex, y mi papá él es arquitecto. Yo he estado, creo que la primera vez que fui a una obra tenía como 5 años o algo así. Uh-huh. Mi primer levantamiento lo hice cuando tenía como 10 años. Mi papá me llevaba a con la cinta y a tomar fotos y claro. Así. Yo aprendí a tocar en secundaria. Uh-huh. Entonces, como las cuestiones como tradicionales de la arquitectura, de la profesión de la arquitectura, las viví cuando fui como más chavo. Me tocó uh-huh. verlas en otra etapa de mi vida. Entonces, lo que yo quería era como, ya había como un perfil que yo podía como seleccionar y decir, claro. Pues me voy por esta línea y ya, ¿no? Uh-huh. Y entonces, lo que decidí fue tomar exactamente el otro extremo de la moneda, de manera que tener las dos opciones y poder realmente mi perfil profesional pensando a futuro se pudiera mover como entre lo que yo ya conocía, que obviamente siempre te falta por conocer y aprender más, y algo que yo pudiera hacer como por mi cuenta. Entonces me abría como este abanico de opciones entre lo tradicional y lo experimental, y pues a partir de ahí poder generarme un perfil profesional pues diferente, ¿no? Que es claro. Parte de la, como de la idea. Y que en México, pues sí, no estaba tan abundante, ¿no? Así es. Claro. Bueno, estamos platicando con Armando Reyes, él está en Módulo Radio, y yo creo que es tiempo de la primera canción, ¿no? ¿Qué nos presentas, mi hermano? Es la de, primero pusimos la de Sheryl Crow. Ok, sí. Esta canción es un cover de los Beatles, la canción es Here Comes the Sun, que es una canción que escribió George Harrison, y es una canción muy famosa de los Beatles, y esta canción tiene como varias connotaciones para mí. Una es, parte de mi formación, como estábamos platicando ahorita, la hice en Inglaterra, y que es un lugar donde prácticamente pues todo el año llueve, todo el año es gris, te levantas a las 10 de la mañana después de una desvelada y ya sigue siendo de noche, y a las 4 de la tarde otra vez es de noche. Entonces, realmente valoras el sol, ¿no? Entonces, esta canción de Here Comes the Sun, a lo mejor para alguien que no ha estado en Inglaterra, no es la vida, bueno, sí es como un, sí tiene como un aspecto positivista con respecto a la vida, pero realmente el sol es un milagro raro, ¿no? En Inglaterra. Y cambia el ánimo de la gente. Tú ves como la gente, aunque siga siendo frío, sale el sol, se encuera, ¿no? Se quita las playeras, salen a los parques. Sí, porque es una situación única. Entonces, por un lado me recuerda, como a esa situación. Por otro lado, es una de las canciones favoritas de mi hermano, Here Comes the Sun. Entonces, también como que me recuerda a mi familia. Y esta versión de Sheryl Crow en particular es una versión que sale en una película que se llama B-Movie, no sé si la han visto. Ajá. Es una película animada que produjo Jerry Seinfeld. No la vi, pero... Sí, bueno, y es una de las películas favoritas de mi hijo, que tiene 3 años. Entonces, esa canción la he oído en los últimos 2 años como... 100 veces o más, ¿no? Entonces me recuerda como muchas, como todos los aspectos de la de mi vida, ¿no? Desde lo profesional hasta lo familiar, que también es súper importante, ¿no? Claro, pues vamos a escucharla. Vámonos. Regresamos pues esta buena rolita y bueno, aprovechando, vamos a mandar unos saludos a nuestros amigos Patrick, a Uciel, a Marta que nos están escuchando. Por ejemplo, Patrick aquí nos hace algunos comentarios sobre lo que estaba hablando Armando y nos recomienda un blog que es bldgblog.blogspot.com, es de arquitectura. Métanse, hay unas cosas muy buenas. Y también recordamos que este programa puede ser descargado próximamente por medio de nuestro blog arquitecturaiberopuebla.blogspot.com. ¿Y qué tanto estaban platicando hoy? Bueno, pues estaba platicando aquí Armando, si desde la carrera como que ya era fan aquí de Arquigram, de Peter Cook, todas esas cosas. Porque yo aquí en corto le platicaba que pues en la carrera como que me hubiera gustado más, no sé si eran en clases de historia o en clases de proyectos, que a lo mejor hay un poquito de retroalimentación con personajes de la escena arquitectónica. Y yo le platicaba que con Eduardo Cadaval alguna vez nos dio una plática en específico sobre lo que hacía Peter Cook. A él, obviamente, mucho de lo que hacen estos cuates, pues obviamente es el lenguaje gráfico. Pero desde ese entonces, aunque no había renders espectaculares, los dibujos, las secciones que ellos hacían, como que tenían un grado de impacto como altísimo, ¿no? Y lo mismo pasa con un gringo super loco que también nos llama la atención. Bueno, Uciel también es super fan, que es Livius Goods. Les hemos hablado de este gringo porque su trabajo, incluso yo creo que tiene más impacto en el cine que a lo mejor en la arquitectura, ¿no? Hay como escenas de 12 monos, el muchas películas futuristas se basan en el trabajo de estos cuates, ¿no? Y bueno, pues eso le estábamos platicando, ¿no? Aquí con el hermano, sí, ¿no? Sí, sí. Y además, creo que sí es importante el peso que le damos a cierto tipo de situaciones en términos de la escuela de arquitectura y de la historia. En este caso, por ejemplo, también en escuelas europeas, estos tipos son así íconos, porque realmente a partir de lo que ellos plantearon en los 60s y los 70s, muchas ideas de lo que se acabó de reflejando ya a finales de los 90 y principios de los 2000 y ahorita hasta la fecha, son ideas y situaciones que ellos plantearon conceptualmente. Entonces, a veces creemos que Saha o Rehm o quien sea se lo sacaron así de la manga. Todas esas ideas, por ejemplo, el trabajo de Saha, cuando hubo el rally de Arquigram, Saha decía, no, que no se nos olvide que todo esto de Arquigram empezó en las aulas y empezó en la AA. Y era cuando todos daban clases en la AA que Arquigram realmente tomó la fuerza que tenía, exactamente. Y muchas de esas ideas que se quedaron como en el ambiente, en términos gráficos, se fueron aterrizando en muchos otros puntos, ¿no? Obviamente los recursos tecnológicos en la época no les permitieron hacer ciertas cosas, pero estas ideas, estos croquis que tú decías impresionantes, ellos desde que, digamos, Arquigram tuvo los números que sacaron, siguieron dando conferencias y demás, bueno, como tú decías, Peter Cook viene a hablar y prácticamente tiene un edificio construido. Uh-huh. Sigue hablando de esos mismos croquis que se hicieron hace 30 años. Uh-huh. El Dennis Kropnop, que era también mi tutor, él se dedica de tiempo completo a llevar una exhibición de Arquigram que le ha dado vuelta al mundo. No ha venido de este lado del mundo, pero Europa, hacia, pasa de universidad en universidad en universidad, estos croquis ampliados, tamaño, así una pared completa, claro, del Walking City, y los estudiantes de arquitectura se sientan a revisarlos como raya por raya, porque lo que tú decías ahorita, ¿no? El nivel de futurismo que tienen los dibujos es impresionante, ¿no? Y también pensé ahorita que estábamos hablando sobre cosas que podían pasar o que no se podían resolver, por ejemplo, en tu plática, la de la Ibero de hace un chorro, se tocó el tema de Calatrava, el de este museo, no sé si es en Tenerife, el de estas alas enormes, ¿no? Ah, el de Milwaukee. Milwaukee, porque decían, no, ¿cómo crees, no? Estas alas jamás se van a mover, ¿no? Y bueno, sí era impresionante y decir, oye, años más tarde, está ahí, ¿no? Está ahí y además, lo que es realmente lo que está pasando ahorita en términos de la arquitectura, simplemente la arquitectura que vimos en los Juegos Olímpicos, el Water Cube o lo que sea, eso fueron proyectos que hace 5 años eran así, como, wow, es casi imposible que lo vayan a lograr hacer y que lo vayan a calcular, y ya están ahí, ya se construyeron, ya hasta pasaron de moda, ¿no? Claro. Entonces, creo que las cuestiones de transformación física, a lo mejor estamos un poquito más lejanos, pero no tanto, ¿no? Ahorita ya hay, por ejemplo, metales que se autoconfiguran con descargas eléctricas, ¿no? Smart alloys les llaman, y hay un chorro de cosas que ya están aplicadas en productos ya ahorita comerciales. Sí. Y que a lo mejor en 10 años ya se va a poder hacer, ¿no? Por ejemplo, por ahí, si quieres, podemos seguir la plática. Ya Alex introdujo el tema de que has participado en Acrosa y también participas en Acrosa. Pero si quieres, ya que ahorita están surgiendo como estos temas que son más tu perfil, ¿qué onda con la oficina, no? Que fundaste como hace un año, o a lo mejor, y por ahí va estos intereses, ¿no? Sí, claro. La oficina la fundamos, en realidad es un estudio de arquitectura, un estudio de investigación. Originalmente le llamamos Adaptable Studio o Adaptable Studio. Desde el nombre, la idea era que tuviera como un doble significado, que hasta el propio nombre de la oficina fuera realmente adaptable y transformable. Entonces, Adaptable o Adaptable es la misma palabra en inglés y en español, y nos permitía de hacer esa transformación. Ahorita estamos migrando de Adaptable Studio a solamente Adaptable, porque nos hemos dado cuenta que también comercialmente es más es más fácil tener la marca así, Adaptable, que, o Adaptable, que Adaptable Studio, como que se vuelve muy engorroso, así, okay, o largo, ¿no? Ajá. Y la idea realmente era generar como trabajo paralelo en investigación, en proyectos, en concursos, independientes de lo que está haciendo Acrosa, que tiene que ver más bien con nosotros trabajamos mucho en Acrosa para bancos, por ejemplo. Entonces, tiene que ver más bien con, digamos, servicio para el sector financiero, y con esto tenía que más que ver con un perfil mucho más amplio, ¿no? Y mucho más ambicioso en términos de abarcar más temas, porque estamos menos comprometidos, en términos, no comprometidos que no le echemos ganas, sino comprometidos con otro tipo de intereses, ¿no? Por ejemplo, monetarios o clientes, ¿no? Entonces, la idea es más bien tratar de investigar algunas, ideas, plantear diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, en la expo esta housing que hizo Rodrigo Jaspeado, nuestra idea era no tomar algo que yo hubiéramos hecho construido, sino seguir explorando. Y entonces la idea de los concursos y lo que está pasando en Adaptable son también pues eso, exploración, ¿no? Y también desde el mismo perfil de Adaptable es como somos miembros del colectivo metropolitano, es a través de Adaptable que también tenemos esa, es como nuestro brazo en términos de espacio público, de intereses como más amplios, ¿no? Realmente no de lo individual o del interés monetario, sino, digamos, el personal, ¿no? Sino más bien como los intereses que tenemos que tener todos los arquitectos, ¿no? Con respecto a los demás, ¿no? Claro. Bueno, ese tema es interesante y tú mismo has abierto como otro tema de conversación, ¿no? Pues si quieres, el papel que has jugado en el colectivo metropolitano, ya hemos invitado a varias personas que participan en el colectivo, pues si quieres también platica qué onda con el foro de movilidad que pasó, y pues ya, de entrada, pues esos temas de espacio público, ¿no? Que es como es importantísimo, ¿no? Sí, yo creo que en ese caso el colectivo realmente nació como una idea de hacer algo, con la idea de que podemos ser más juntos que separados, ¿no? Y realmente con la idea de generar proyectos que fueran de beneficio colectivo, de beneficio de la sociedad. Entonces, afortunadamente, a través del primer proyecto que se contrató, prácticamente lo que hemos platicado es que nos han ido ganando los proyectos sobre las intenciones del colectivo. Uh-huh. El colectivo inició con muchas ideas. Una de esas ideas era generar proyectos, pero nunca creímos que los proyectos fueran a caer tan rápido. Entonces, claro, prácticamente estábamos fundando el colectivo y ya teníamos nuestro primer proyecto grande, y terminando eso nos seguimos con otro proyecto de los parques, y así se han ido conectando. Entonces, realmente creo que las ideas en términos de la aplicación de las cosas se han ido dando, por lo menos en proyecto. Y algunas otras situaciones con las que también se había fundado el colectivo empiezan a darse ahorita, que es, por ejemplo, el foro. Uh-huh. Parte de otra de las intenciones del colectivo era poder generar este tipo de discusiones en la sociedad. ¿Cuáles son los temas importantes? Y traer a los expertos a hablar, no ser, dejar de ser tan miopes como somos muchas veces en la ciudad de Puebla en particular, de México en general, pero en Puebla en lo particular, y empezar a abrir la discusión a realmente a expertos, ¿no? Como a Ricardo Montezuma, que tuvimos aquí la semana pasada aquí en la Ibero, ¿no? Entonces, también Ricardo está organizando un foro de urbanismo que va a ser, no sé, creo en mes y medio por ahí, seguramente vendrá, les los invitará a que a que nos acompañen. Entonces, la idea es el colectivo va a empezar a abrir como sus opciones a todo el abanico de ideas y de intenciones que te queríamos hacer, ¿no? Una parte es los proyectos, otra parte es este tipo de foros y discusiones, otra parte queremos empezar pues prácticamente a patrocinar eventos. Claro, pues la difusión y la promoción. Exactamente, de la cultura, ¿no? Así es. Que ya ha pasado un poco de esto, hubo una exposición de esto en un edificio del ayuntamiento, es que no recuerdo qué. Así que, es, sí, el Instituto de Cultura, Municipal de Cultura, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, yo decía que platicando con varias personas, saliendo del foro, sí, como dice Armando, este cuate que vino, Ricardo Montezuma, sí tiene un discurso súper masticado, muy bueno, porque estos temas... Ok, es buenísimo hablarlo entre arquitectos y para arquitectos, ¿no? Pero yo creo que el gran paso y el paso que debe estar es para la sociedad, para los políticos, ¿no? ¿Cómo le hablas a ellos, no? Yo le platico aquí a Armando que en la tarde surgió una pregunta que seguro se la hacen siempre, ¿no? Ahí como un par de personajes del ayuntamiento. Oye, pues, ¿cuánto va a costar este proyecto, no? Entonces, como que se voltea el Ricardo Montezuma. Oye, es que no va por ahí el tema, ¿no? Es estrategia de recursos, estrategia de fondos, estrategias de lo que de quieras, todo, ¿no? Sí, y también creo que es el cambio de visión con respecto a... Creo que también él lo decía y lo dicen muchos consultores. Ya no... La pregunta no tiene que ser cuánto me cuesta, sino cuánto me cuesta no hacerlo. Ese es como el gran cambio de paradigma. Dejar de pensar cuánto me cuesta gastar 3 pesos en esto, y cuando estamos perdiendo, nada más en términos económicos, muchísimo más. Y en términos de la calidad de vida de los habitantes, a largo plazo, y todo lo que nos cuesta esa pérdida de calidad de vida en términos de los seres humanos, que también lo decía Ricardo Montezuma, es impresionante. Entonces, realmente es ese cambio que trata de hacer el colectivo, ¿no? Tratar de modificar esa visión de las cosas, porque mientras la visión no se modifique, no podemos ir hacia ningún lado, ¿no? Porque siempre la pregunta, siempre vamos a querer un peso por peso desde las autoridades a los proyectos, y realmente no es así. Tiene que ver con otro tipo de beneficios y cosas un poco más trascendentes que las elecciones inmediatas, o que los 3 pesos que les dieron de la federación, o de los cuales pues obviamente la aplicación no está. Digamos, son tantos temas, pero siempre son temas muy chiquititos, que siempre están encima del gran tema, que es el bienestar común, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras no hagamos como de lado a todos estos temas chiquititos y miopes y egoístas, nunca vamos a poder avanzar, ¿no? Claro, y otra cosa que también recuerdo que comentaba, es que también ustedes como ciudadanos, ¿no? Y esto va también para todo el auditorio que no estudió o no está meramente involucrada con la arquitectura, sino la pregunta que debes de lanzar, ¿no?, a los políticos, es decir, entonces, ¿a dónde está el dinero, ¿no? ¿A dónde se está yendo, entonces, ¿no? En temas estos de obras públicas, ¿no? Porque si quieres, aquí ya abro la puerta a otro tema de conversación, que a mí me parece importante platicarlo, porque a mí también como que, pues obviamente te molesta un poquito, porque yo también he estado involucrado en este tipo de proyectos. Oye, pues, ¿qué onda con la ciclovía de la 31, ¿no? Y también un tema que pasa más o menos como con Cheque cuando lo tenemos aquí invitado, es que si ustedes supieran todos los agentes que tienen que ver en una obra, las modificaciones que pasan del papel al construido, por qué manos pasan, ¿no?, todo eso. Digo, la arquitectura es un tema mega amplio, ¿no? O sea, desde el constructor albañil hasta el político, ¿no? Sí, o sea, así es. Bueno, entonces, es como poner estas cosas, estos conceptos en la mesa para que cada vez que ustedes hagan un comentario sobre la arquitectura, ¿no? Oye, es que primero va por acá, ¿no? Imagínate todo eso, ¿no? Sí, así, por ejemplo, la 31 es un ejemplo perfecto de un proyecto con buenas intenciones que en este momento no está funcionando. Y no está funcionando de entrada porque el primer planteamiento fue que si fuera, bueno, que es un corredor, ¿no? Y por una parte de la idea del corredor es que sea continuo. Entonces, en puntos específicos, la única solución posible en el proyecto era insertar semáforos peatonales, que era un compromiso de cierta dirección dentro del ayuntamiento. Finalmente, como hubo tanta problema político, y porque, bueno, de que se debía a otro problema, que es la falta de promoción, el no haber hecho una concientización, una campaña, una serie de acciones que son paralelas a la arquitectura, pero que son básicas para que la arquitectura, por lo menos la arquitectura pública, funcione, no se hicieron esas acciones, porque las decisiones se van tomando de manera muy repentina y de manera hasta un tanto caprichosa, dependiendo de ciertas situaciones como coyunturales, políticas también. Entonces, no se hizo promoción del proyecto, no se socializó el proyecto antes de construirse. Cuando se hizo el proyecto, los vecinos, antes de que se hiciera el primer metro de ciclovía, ya todos los vecinos estaban en contra. Claro. Entonces, y finalmente no se pusieron los semáforos peatonales. Entonces, cualquier persona que quiera utilizar la ciclovía se ha dado cuenta que llega hasta cierto, llega, puede conectarse del bulevar hasta la 14, pero en la 14 es demasiado peligroso cruzar porque no pusieron el semáforo. Entonces se tiene que regresar o se tiene que pasar por otra calle. Y después pasa lo mismo si tú tomas después de la 14, entre la 14 y el parque ecológico, quieres conectarte al parque ecológico, que era otra de las, como de los grandes conectores, que era parte de la del proyecto, tampoco se puso el semáforo peatonal. Entonces, en ese punto tampoco puedes cruzar la calle. Entonces, hay como dos grandes fracturas en todo el proyecto que dependían, digamos, de una dirección en específico más allá del proyecto. Entonces, eso te deja como varias lecciones. A lo mejor los proyectos se tendrían que hacer sin depender de que ninguna parte del proyecto dependa de nadie más que del propio proyecto, que en realidad para un proyecto público es muy difícil que sea, claro, que sea así, ¿no? Porque no puedes dejar, la idea es que se involucren todos los actores, no empezar a sacar actores. Pero pues ese, por lo menos la 31 es lo que sucedió. Hay una propuesta, había dos propuestas complementarias a la 31, que era conectarla a la CU, a la UAP, por la 24, la 22, que está, después de todo el problema político y social que se dio, está como un poco atorado. Nosotros lo seguimos empujando porque creemos que es la solución. Que la ciclovía ahorita no se esté utilizando no tiene que ver con que se haya hecho la ciclovía, tiene que ver con que se le acompaña aún así ahorita de una campaña social y se le conecta con la UAP, que es un nodo potencial de usuarios impresionante hacia Plaza Dorada, hacia el Parque Juárez, hacia el centro, realmente el proyecto puede funcionar. Y otra de las situaciones es que las ciclovías, obviamente un tramo muy pequeñito de ciclovía, pues va a tener muy pocos usuarios. Conforme la ciclovía vaya creciendo, vaya ampliando la red, obviamente va a tener un mayor número de usuarios porque va a tener más puntos de conexión y más puntos de origen y destino. Entonces, la solución no es hacer menos, la solución es realmente hacer mucho más para que realmente pueda funcionar este tema. Claro, ¿no? Esta red, y es lo que a lo mejor el comentarios que me han llegado es donde se queda como mínima la visión, ¿no? Del que lanza el comentario. Oye, es que se trata de hacer una red, ¿no? Tampoco la ciudad hay que tenderla como carpetas de asfalto donde va a desfilar tu coche, que aparte ni funciona, sí, o sea, ¿no? Sí. El pueblo está lleno de baches, cuando bachean, estás a la mala, o sea, ni siquiera se puede circular bien con un automóvil, ¿no? Entonces, el también acompañarse de proyectos como efímeros, como eso de las ¿cómo le llaman? La ciclovía dominical, o no sé qué. El paseo dominical. El paseo dominical, ¿no? Proyectos efímeros que vayan acompañando a la ciudad para que se viva de otra manera, ¿no? Que Puebla tiene un potencial enorme, ¿no? Para que camines y lo circules de otra manera, ¿no? Si quieres, nos vamos al otro break, que es el segundo corte musical. ¿De qué va? Y pues, venga, Hernando, presenta la rola. La otra rola es una canción de Counting Crows. La canción se llama Big Yellow Taxi. Y se trata de un tipo que lo deja su novia ahí parado y no se da cuenta de de lo que tenía hasta que lo perdió, ¿no? Creo que es lo que dice la canción. Pero hay una parte importante cuando él hace como una serie como de metáforas con respecto a lo que se tiene y no se pierde. Y hay una parte que dice, pavimentamos el paraíso y lo convertimos en un estacionamiento. We pay paradise and put it a parking lot. Entonces, prácticamente es lo que está pasando en la ciudad. Está súper acorde a lo que platicábamos ahorita. Realmente estamos pavimentando el paraíso. Ajá. Para hacer un gran estacionamiento, porque el 70 o el 60% de las vialidades en México están ocupadas por coches estacionados. O sea, estamos haciendo calles, seguimos pavimentando el territorio, sí. Seguimos comiéndonos los recursos naturales, y ¿qué hacen? Lo que tenemos son grandes estacionamientos. En la Ciudad de México, ya las vías rápidas también son esos estacionamientos, sí. que en cualquier estacionamiento de un Sambons o de lo que sea, caminas más, avanzas más rápido que en el viaducto, por ejemplo, o sí, el periférico. Recuerdo un comentario de Ricardo Montezuma que decía, es que aquí en México se hacen vialidades que te lleven más rápida al entrenamiento. Sí. Así es, lo mismo. Entonces, esta canción me gusta por eso, ¿no? Te recuerda esa idea de lo perdido. Ya todo lo pavimentado ya no lo vamos a recuperar, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Y pues realmente estamos perdiendo el paraíso por eso. Pues venga. Vámonos. And put up a parking lot with a pink hotel, a bougie, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go? But you don't know what you got till it's gone. You need horse wine. Then a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah. Regresamos pues de esta propuesta del buen Armando Reyes Vázquez. Recuerden que estamos en vivo, así que si alguien tiene alguna pregunta también de sus radioescuchas, pues puede hacerla. Armando, sigamos con la plática. Ya tratamos varios temas. Oye, Armando, ¿qué onda con el tema de los concursos? Tú participas muchísimo en concursos, ¿por qué? Sí, creo que te da la oportunidad de reflexionar sobre ciertos temas y te da la oportunidad de ejercitar ciertas ideas y aplicar ciertas ideas. No, como arquitectos nosotros, la clásica crítica es que la mayoría de los arquitectos quieren hacer todas sus ideas en la primera obra, ¿no? Entonces hacen unos bodrios así horribles. Pero, y eso pasa también en muchos proyectos, tenemos tantas ideas en la cabeza y a veces tenemos pocas oportunidades para poder reflejarlos, ¿no? Entonces, los concursos son esa oportunidad de reflejar las ideas y que no necesariamente tiene que ver con ganarlos o no ganarlos. Obviamente, si los ganas, pues mucho mejor, ¿no? Claro. Pero también te da una... Yo, pues en la oficina trabaja mucha gente joven. Entonces, también da una oportunidad como una especie de entrenamiento intensivo con respecto a ciertos temas que, por ejemplo, a mí me interesan y que a lo mejor ellos no están tan bien familiarizados. Pero con un concurso en particular te da la oportunidad de, primero, estudiar programas, ver más allá del programa clásico de una casa o un, no sé, cualquier ejercicio que hayan puesto en la universidad o cualquier ejercicio que tengas en una oficina. Por lo general, hay pocas oficinas que tengan como todos los programas, ¿no? Por lo general, las oficinas se van especializando, arquitectos en más vivienda, arquitectos en más cosas. Obviamente, hay oficinas de arquitectura que tienen un perfil como más variado, pero son las menos, ¿no? Entonces, el concurso te da chance de reflexionar sobre esas cosas. Y después te da la oportunidad de ciertas cosas, ¿no? Aprovechar ciertos materiales, por ejemplo. Por ejemplo, con la maestría, yo entré a la Bienal de Miami, y de la Bienal de Miami quedé como semifinalista. Y de ahí salió una exhibición en Miami. Entonces, pues es un puntito ahí como para el currículum, ¿no? Sí. Y tu trabajo se expone, tienes la oportunidad de dar unas ideas. De esas ideas que salieron ahí, me invitaron para un libro que se publicó en Taiwán. Uh-huh. De ese mismo libro, pues les gustaron las ideas y lo publicaron otra cosa en China, por ejemplo. Entonces, de ese concurso, que quedamos como semifinalistas nada más, digamos, no fuimos ni siquiera de los tres primeros lugares, tuviste la oportunidad de exponer tu trabajo, de que te llamaran para otra cosa y que estuviera para otra cosa, ¿no? Y así en algunos otros concursos han salido exhibiciones o han salido algunos otros libros, ha salido una que otra publicación. Y sobre todo, también el portafolio, también como arquitectos, o por lo menos arquitectos diseñadores, y los que nos interesa hacer proyecto, tu portafolio es tu carta de presentación, ¿no? Entonces, entre más robusto sea tu portafolio, entre más variado sea tu portafolio, entre más tengas una proyección de ideas mucho más contundente, es mucho mejor. Entonces, también los concursos te ayudan a hacer eso, ¿no? Plantear y demostrar que tienes una visión periférica, que no solamente te estás viendo en una sola dirección y que tienes un solo estilo de arquitectura y que ya, se acabó, ¿no? Realmente te da esa oportunidad de pues, de diversificarte también. Oye, y hablando de tema de la visión, fíjate que yo recordé ahorita que estaban hablando de las ciclopistas, de las ciclovías, todo eso. Recordé haberte visto un proyecto, no sé si lo hayas presentado, de una propuesta en el Estadio Zaragoza. Ah, sí. Este gran lugar que está ahí por Los Fuertes. Una propuesta muy interesante. ¿De qué trata, Armando? Sí, ese proyecto es un proyecto que estaba haciendo junto con, bueno, junto con la Crosa, y la idea era rehabilitar la zona de los estadios como un gran espacio público. La idea es que tenemos igual una gran plancha de concreto, un gran estacionamiento que la mayoría del año está muerto, y tiene algunas canchas que se utilizan de vez en cuando, y bueno, obviamente cuando hay partido, ¿no? Entonces, y obviamente el estadio cada vez está más desgastado. La idea era generar como un poco como el algunas partes del mundo en donde el estadio tiene anexado algún tipo de programa adicional, como no sé, en Houston o en Toronto, en donde hay un hotel junto al estadio. Entonces se vuelve como las terrazas, los restaurantes, le das como un extra al proyecto, ¿no? Entonces era generar dos torres en las cabeceras del estadio, de manera que pudieras generar como todos estos cuartos viendo dentro del estadio, se pudiera generar como un estadio de mucho mayor perfil, pensando que el equipo ya había pasado a primera y que le estaba yendo súper bien, que ya no es el caso, pero pero por lo menos esa era la idea, ¿no? Y la idea era quitar el estacionamiento, hacerlo completamente subterráneo, hacer en la parte de arriba un gran espacio verde público, un verdadero parque deportivo verde en la parte de arriba, que son miles de metros cuadrados desperdiciados, de manera que realmente se transformara ese acceso a la ciudad con estas dos grandes torres y se genera este gran parque, un verdadero parque urbano dentro de los estadios, ¿no? Entonces generaría una vida dentro de la ciudad impresionante. Sí, entonces, que lo necesita, ¿no? Que lo necesita, claro. Realmente lo necesita. Esa era la idea del proyecto, que nunca nos acabaron de comprar, pero esa era la idea. Yo tomaba un poquito este tema porque creo que tengo entendido que a Crosa, a Armando Reyes Oliver y a Armando Reyes Vázquez son como que los coordinadores de una serie de un portafolio de proyectos, ¿no? Que hay aquí en la ciudad. Sí, se estaba manejando un banco de proyectos en donde nosotros estábamos haciendo la compilación de todas las ideas que había con respecto a la ciudad para saber qué había, qué se estaba planteando, cómo se estaba planteando y organizarlo de alguna manera para tener una idea. Bueno, si se quiere hacer esto, cuánto cuestan los proyectos. Hay proyectos ejecutivos que se pagaron en gobiernos anteriores, administraciones anteriores, que nunca se hicieron, que están ahí, y hay estudios de mecánica de suelo y estructurales y todo de muchísimas cosas. Entonces la idea fue como juntar estos proyectos y hacer como más que un estudio, un diagnóstico de qué proyectos había para la ciudad, ¿no? Obviamente, ahorita es solamente un listado de qué proyectos, pero no hay ningún plan maestro para poder bajar esos proyectos. Muchos proyectos también están, pues ya están desactualizados, proponen cosas que no son viables. O sea, son una serie de situaciones, pero el primer ejercicio, creo que como ejercicio fue interesante. No creo que, mientras no tenga un instituto de planeación formal, no va a llevar a ningún lado ese banco de proyectos. De hecho, no tiene caso tener ningún banco de proyectos mientras no haya un instituto de planeación, claro. Claro, y lo mismo pasa, lo he platicado con por ejemplo, creo que con Patrick, el tema de en la universidad, ¿no? O sea, seguro cuántas tesis hay ahí paradas, que estudios buenísimos, a lo mejor el estudio es más que el proyecto, ¿no? Entonces, lo mismo pasa a nivel estudiantil, ¿no? Y a lo mejor por acá vamos a platicar rápidamente de cómo ha sido tu experiencia, ¿no? En el tema de la docencia, ¿no? De que das clases en la UDLE, ¿no? Y no sé si has estado en otro lado. Sí, no, el como docente solamente he estado en la UDLE y por parte de la UDLE he sido por varios años crítico virtual del taller de las Américas, que es un taller que hace la... Entonces, antes lo hacía la Universidad de Texas A&M, ahora lo hace la Universidad de Ball. Que eran revisiones como estudiantes de diferentes partes de Latinoamérica, y desde hace 5 años he estado dando clases en la aula. De hecho, este semestre dejé de dar clases, por ejemplo, doy estudio. Uh-huh. Este semestre solamente me quedé con direcciones de tesis, que también tomo 2 o 3 direcciones de tesis al semestre, también desde que entré hace más o menos 5 años. Y creo que es bien interesante, porque la mayoría de la gente de que trabaja conmigo en la oficina es gente que fue mi estudiante. Entonces, y algunos ya son arquitectos. Bueno, una en particular es arquitecta, es así como mi mano derecha, que está ahí en la oficina, que se llama Are. Y yo fui su director de tesis. Entonces es bien interesante ver cómo se va dando la evolución de un estudiante desde las aulas hasta la parte profesional. Y también te permite mantenerte por una parte actualizado, que tomo, yo lo intentaría hacer, pero al estar en la docencia te sientes obligado a hacerlo en específico con respecto a los temas los que estás, se supone que enseñando, ¿no? Claro. Entonces, eso es interesante. Y por otra parte, se ha vuelto como una especie de requisito casi de las oficinas jóvenes de arquitectura en el mundo. Si quieres innovar, tienes que dar clases. No puede ser un proceso completamente separado, porque desde la investigación, la docencia, la reflexión en el aula se ve reflejado en las y alimenta tu práctica profesional. Y además es al revés, ¿no? A través de tu práctica profesional tienes la oportunidad de llevar cosas al aula que son reales, ¿no? O a lo mejor no son reales en términos de que se van a construir, sino son reales en términos de problemáticas teóricas reales que estás aplicando para un concurso, para un libro, para un artículo, para lo que sea, ¿no? Entonces es una relación dual que es muy enriquecedora, ¿no? Pues Alex, tu canción, ¿no? ¿O qué onda? Pues vámonos con una canción que nos habían pedido desde cuándo. Esta es del señor Marilyn Manson y la canción es Running to the End of the World, sí. Pues vámonos y ya con eso nos despedimos, ¿verdad? Pues si da tiempo, yo no sé, como que nos hizo unos okay. Ojos aquí, Octavio. ¿Entonces ya es despedida? ¿Despedida? No. Vamos y regresamos. Against all others break all of their wings. Bueno, regresamos aquí para despedir el programa. De entrada, agradecerle a Armando porque estuvo aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, fue un placer. Y seguro, de una vez, ¿no?, invitado para siguientes programas, porque, bueno, siempre hay mucho de qué hablar, se agota el tiempo, pero, bueno, eso es todo, ¿no? Pues vámonos, mi Armando, muchas gracias. Nos vemos, bye. Gracias a Octavio en los controles. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.